Cabo para que vengamos con la Mariana. Yo hace un montón que venía, pero justo no acá, así que también recontenta. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, para empezar vamos a hablar on the topa, ¿no? On the topa. Pero antes de comenzar allí, preguntarles ¿cómo viene este encuentro con la música? ¿Desde dónde? Bueno, ambas hermanas también, ¿desde dónde nace ahí esto de hacer música? Buena pregunta. Bueno, hacemos música desde la familia de origen, ese es mi recuerdo. De muy pequeña, mi experiencia fue, escuchar a mi viejo que cantaba, que tocaba la guitarra, mal, ¿viste? como tocamos de paso, después. Lo decimos. Yo salía él. Claro. Y también tenemos dos hermanos más grandes que nosotras dos, que se llamaban Mauricio y Martín, que ellos ahora andan por otros rumbos, que no son los de la música. Martín, sí. Sí, han armado ahora una orquesta ya, todo. El Martín que toca la flauta. Sí. Pero bueno, ahí teníamos como un pequeño conjunto folclórico, y esa, entre eso también tíos, tías, hermana de mi mamá, se armaban jodas, cumpleaños, y siempre había música. Y mi viejo un poco era... también esto de cantar y guitarrear, y de que ponerle en la cotidiana fuera un ya dejá la guitarra, ponete a estudiar o algo, pero cuando venían y había reunión era Hágala, entre esas ambigüedades, digamos, de vender verdura, mi papá cantando con mi tío Pilaco por la calle también, como también la música desde un lado totalmente aplicado a la cotidianeidad, digamos, y a lo eficaz, al día a día, que se estilaba mucho, como ahora escuchamos los carros estos que van diciendo cambio maple de huevo por cancán de bailarina usada. Bueno, se estilaba mucho ir en camionetas con verduras traídas de distritos, de puestos, e ir cantando o hablando muy fuerte también, pregonando a los Les Luthiers la verdura. Mi papá ha sido como bastante así, digamos, la música ha sido... Fue baterista en un momento y hacían temas de los Beatles, pero la versión Sprayette en castellano, digamos. Como el día que te fuiste, sin ti se vuelve un día triste, y así, ¿no? Sí. Y bueno, también tenemos un abuelo, el padre de mi mamá, que también tocaba el contrabajo, era del ejército y tocaba la trompeta ahí en la banda. Bueno, así. O sea que la música estaba ahí muy adentro, claro. Muy en esa diaria, en esa cotidiana, todo el tiempo. Sí. Con la guitarra estaba mucho porque decía, bueno, ¿qué onda? ¿Viste? Hay gente que toca bien la guitarra, ¿entendés? Como yo. Como mi hermana. A mí me pasó como decir, bueno, ya está, me cansé de cantar sola y bueno, aunque me salga como me salga, la agarro. Y con los y que Dios sea lo que quiera. Que Dios sea lo que quiera. Que actúe la divinidad de la música y baje por estas seis cuerdas y me acompañe. Y baja, sí. No, bueno, no es falsa modestia. Digo, de ahí vino como mis ganas de tocar la guitarra y listo. Y ahí la agarré, y porque no solo canto, o sea, precisamente claro. Por eso lo aclaro. Claro. Bueno, y esto a la vez de encontrarse como hermanas haciendo música también, que también es otro tema, ¿no? Ese es el hitazo. Ah, me encanta, me encanta. Me voy a subir el volumen. Yo he sido como una gran melómana. Digo esto a colación de la música aplicada a la cotidianeidad, ¿no? Como uno cuando juega al fútbol, algunos amigues que ven algo que hace Messi y dicen, ah, ya vi cómo lo hace, pero una cosa es ver cómo lo hace y otra cosa, ¿verdad?, es lograrlo, ¿no? Claro. Lograr hacerlo. Yo he sido una gran melómana de, oh, ya escuché cómo hacen todos todo, ¿no? Entonces, después, bueno, nada. En esta melomanía que va para adelante y en la que cualquier adulto que haya hecho música toda su vida es un héroe, como Charly García, grandes avatares, ¿no?, de la música, los papás de uno se convierten en los completos antihéroes. O sea, como que uno ve así para adelante y decís, y los viejos que cantan tonada, y hay también toda una reconciliación cultural, creo yo, por mi parte, con eso que creo que nos pasa a todos, que uh-huh. vemos grandes artistas y sí vemos cómo lo hacen, pero en nuestra cotidiana no resolvemos ni siquiera el regateo del tomate en la esquina. Claro. Entonces me volví una melómana muy adicta a escucharla cantar a mi hermana, por ejemplo, porque veía cómo lo hacía y sin poder creerlo me limitaba justamente a disfrutar de escucharlo, porque me gusta mucho lo que hace. Por eso canto con ella, si no, claro, no. No. No. No. Sí. Y esto, gracias. Muchas gracias. Esto de On The Top, ¿de qué se trata On The Top? Mira, eso surgió muy a la 1, 2, 3 ya. Lo tenemos que confesar acá. Quisimos darle porque... Abrí el abanico, Belén. Abro. ¿Cuáles eran? Bueno, dale, decí. Sí, decíamos salado hace mal. Bueno, habían como varias sugerencias para que las personas que leyeran que íbamos a tocar se rieran. Así. Vende churro policía. Claro. Y así. Como que habían muchos, claro. muchas... Hashtag. Lo que nos costó cantarte. Claro, y lo vimos romántico. Claro. Bueno, y fuimos limpiando ahí, entonces, es más, después de que le hemos puesto este On The Topa, yo no le hago mucho al inglés, pero vos lo pronunciás como lo pronuncié y es On The Topa. Claro, entonces, suena muy bien. Suena muy propio, es muy cuyano. Exacto, solo que está escrito On. Sí. On The Top, claro, es como On The Top, no, On The Top. Claro, On The Top. Por esto de la cresta, ¿no? A mí después me resonó porque creo que las canciones que vamos eligiendo así para el repertorio, mañana a la noche nuestra vida va a topar en ese instante de cada canción que hemos ido, no sé, haciendo como una artesanía, ¿viste? Uh-huh. Cada día tocando las olas o de dónde salieron o por qué las hacemos, qué historia tienen. Entonces, On The Topa me pareció así, de darle esa explicación. Igual salió sin esa explicación. Salió On The Topa por esta cuestión regional. Pero a mí me hizo sentido ahí. Sí, y también en el modo, ¿no? Como que por ahí todo esto de estar a la luz, a sacar a la luz las cosas que vamos sabiendo hacer y sacarlas a la luz, también yo me siento en este sacar a la luz como de verdad una topa. Uh-huh. No conozco el topo porque no es un animal muy cuyano tampoco, no conozco el quirquincho que hace más o menos lo mismo, digamos, pero medio como de, lo vi por ese lado, intraterreno, claro. Como que uno viene haciendo un montón de cancioncita y tocando en la calle cuando se podía. Gato hijo de la yuta. Y así uno va haciendo un recorrido cultural y vivencial de la música, y de la música no solo de acá, sino uno haciendo músicas de otros países acá y desde muy temprana edad. Mi hermana ha grabado unas obras muy hermosas del folclore brasilero hace 15 años, 16 uh-huh. años, y siempre yo lo he visto como un despilfarro, ¿no? Por esto de esta melomanía que me ata, a que estoy sujeta mientras canta. Bueno, ya, tirame flores. Que era eso, ¿no? Entender que On The Topa también hace alegoría a este bichito, ¿no? Al topo que por ahí, ajá, va también tejiendo sus redecitas musicales por debajo de la tierra y llega un momento en el que topa y... Mañana. Y ahí salimos. Y mañana, claro. Saldremos de abajito de la tierra. Pero sí. Qué belleza. ¿Y quieren salir ahora un ratito? Por si supuesto, nos regalan algo. Sí. Claro que sí. Acá la mansa cantora que tengo de hermana. Una canción, bueno, que voy yo primero. Sí, vaya. Detrás de un árbol de cerezo se escondió la primavera. Guardo en un cesto la hiedra, en un dedal siembro romero y de la raíz que le crece se derrama un aguacero y de la raíz que le crece se derrama un aguacero. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela vuela lejos, pero quédate en mis alas. La ira, la ira, la ira. Guardo en un cesto la hiedra, en un dedal siembro romero y de la raíz que le crece se derrama un aguacero. Y de la raíz que le crece se derrama un aguacero. Belleza más hermosa. Un fragmentito. Muy bella. Tiene como 6 estrofas. Más linda ella. ¿Y cómo es esto de hacer música y ser mujeres? Tenés 6 programas que vamos a hacer para todos contarte. Editados para contarte. Hacemos temporada invierno-primavera nosotras. Contándote historias. Sí, por eso te empecé hablando un poco de la guitarra, que es todo un tema, me parece. Uh-huh. La guitarra y la mujer tienen mucho parecido. Ajá. Solo lo ondulante de sus formas, lo dulce de su sonido. Por ejemplo, escuchar estas cuestiones. Sí. Bueno, sí, eso, yo lo saco, lo tengo como muy presente. Chao, chao, se va el Darío. Suerte, chao, Darío. Darío. Lo tengo muy presente porque ha sido una valla alta que tuve que saltar, el hecho de aprender a aceptar que quería acompañarme yo y por ser mujer, por ahí se da mucho, mucha cantora, que está genial, tenemos en Mendoza hermosas cantoras. Pero también hay como una especie en eso de modelo que a mí llegó un momento que me gustó la idea de romperlo. Uh-huh. Claro, yo no salté esa valla y entendí que también en la música o te definís y te acompañás y de verdad te acompañás